Hola, gente buena, bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de este programa musical en Radio Topo. Música para bailar y pasarlo bien, mover un rato nuestros cuerpecicos y flotar y bailar por la calle. Hoy tenemos unas entrevistas aquí muy buenas, de unos músicos muy buenos en Radio Topo, en Aquí si bailas ganas. Bueno, como sabéis, estamos aquí abajo la nave subterránea dirigiendo el platillo volante, ¿eh? DJ Rato Ramón. Buenas tardes, profesor Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? El público. Llevando este barco. El público. Tenemos aquí al público, aparte de los invitados que tenemos hoy, que vais a flipar. Vámonos con Aquí se baila gano. Bueno, buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, otro programa más de Radio Topo, Aquí si vais las ganas. Hoy vamos a empezar con algo que os va a gustar, creo yo, porque es una persona humana que canta canciones muy bonitas, muy bonitas. ¡Oh, yeah! Hey, you're right. Just show your face. Broad daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna get your mind. Don't you dare. Jump on. Jump on. Get on me. Alright. I'm giving you on how I feel. Just show your stuff. Let it be. I'm telling you, just to watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and to me this year too. I'm a friend, you have seen nothing. There's a way to you once again, who's bad? Oh! séptimo álbum de Michael Jackson, Michael Jackson, conocido también en nuestros planetas. Que este fue un disco que fue el último que produjo con Quincy Jones, Berro. Tenemos aquí a Berro, a mi izquierda. Podéis vernos en streaming. A Fernando. A ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Aquí Fernando estamos. Pardo es el banjo de los Jazz Hunters. El banjo, y ese que habla es Coyote. Y Berro, el saxofonista tenor de los Jazz Hunters. Yo soy Coyote, el toco, el Bosboa. Bueno. Déjame hablar un poquito, tío. Carlos, cantante de los Reversos. Ramón, escuchadme, que os voy a decir una cosa muy importante de Michael Jackson, que ya no vive, se murió. No jodas. Sí, se murió, tío. ¿Quincy Jones? Quincy Jones... Le dio un blancazo, ¿no? Le dio un blancazo. Vi un documental el otro día hace poco que era muy guay de Quincy Jones, pero bueno, da igual. Que Jackson, Michael Jackson, va, 50 millones de copias que vendió el cabrón. Sí, señor. Sí, señor. Wow. Pero vamos a pasar a otra cosa, ¿vale? Vamos a ir con Irene López Mañas, que es más conocida como Vinila von Bismarck. Una granadina que nació en un pueblo, ¿sabes cómo se llama el nombre? A ver, a ver. Peligros, se llama el pueblo. Peligros. Me pega el nombre, de Mañas, además. Peligros, de por Granada, por ahí. Pues, tocaba con Luquidados, sí. Un grupo de rockabilly. Luquidados vamos a poner, precisamente. Vamos a poner a Vinila von Bismarck con Luquidados en el carnaval seco. Vinila von Bismarck con los Luquidados. Esta canción era Where is my sugar. Ay. Bueno, vamos a pasar un poco de más rock and roll. Una canción que nos pide Juan para su pareja Elena. Juan. Qué bonito. Juan para su pareja Elena. Porque quiere dedicarle esta canción de los Kinks. La banda de 1963 que triunfó con esta canción un año después, con You Really Got Me. Considerado el preludio del heavy metal, bueno, un poco rollo, sí. Igual. Ese sonido nos está llamando el de el representante de los Kings, ¿no? Por los derechos de autor. Elena, yo creo que será Elena. Elena, que diciendo que gracias, ¿no? Vamos con los Kings, venga, va. Vámonos. He visto, han hecho muchas versiones. Esta tarde he visto una versión de Van Halen que se hizo un mogollón de famosa. ¿Sabes? Sí, ¿Van Halen? No. Pues hizo una versión de estos de. No hablo solo, queridos oyentes. Estamos aquí. Estoy con más gente. Estoy con Berro. Oh yeah. Fernando. Hola. El rey de las seis cuerdas. Y Coyote. El rey de las escuelas. The fucking master of the rhythm. Que luego nos van a venir a hablar de su música y de sus rollos que tenga en la cabeza. Mal presagio me da. Mal presagio. Pero vamos a seguir con King Curtis. Os va a encantar. Os va a encantar, dice Ramón. Venga. Esto es soul, ¿no? Soul total. We'll be right back. King Curtis. Estás escuchando Radio Topo. Aquí se van las ganas. Episodio número 6. Ramón, ¿qué tal estás ahí detrás? Bien, bien. Aquí, pues aquí manejando esto. Genial, muy divertido. Sí, ¿no? Cada vez ponen más aparatos en esta nave. ¿Tú quieres saber que, ostras, yo este disco lo tengo, tengo un single de este disco? Y yo empecé a tocar saxofón de niño, me encantó esto como a los 6 o 7 años por este disco. O sea, que era de los 5 o 6 que había en casa de un tío mío y este era el que más me gustaba. Toma ya. Sí, sí, sí. Entonces pregunté qué era eso y me contaron el saxofón. Y te contaron que era un disco, ¿no? Dijo, esto es un disco. Sí, sí, sí, me enteré de todo ahí. Sí, sí, no es broma, ¿eh? Así es. No, guay. Joder, qué guay. Sí, en cartel, genial. Ya. Yo empecé con mocedades. Bueno, sí, claro, todo está bien. Qué broma. Que yo no me acuerdo, la verdad. Yo el bienvenido de Miguel Ríos. Oy, bueno. Me cantaba sin saber lo que quería decir. Yo estaba enamorado de Marisol. Hombre, Marisol. Marisol mola mucho. Bueno, es que tenemos que hacer una sección divas con Marisol, Maritrini. Claro. Todos que me dicen por Mari Puri. Bueno, que estamos aquí, que se nos va, que tengo un guión, chavales. Que tengo un guión. Como podéis observar en el YouTube que estamos grabando en directo, tenemos un... tres folios por las dos caras. Bueno, ¿hemos escuchado ahora? ¿Qué hemos escuchado? I heard it through the grapevine. Clean Curtis, es verdad. Eso, que estáis escuchando aquí si vais las ganas, que podéis mandar mensajicos como mandó la dedicatoria anterior. A Elena, era la dedicatoria. Ah, perdón. Era Elena, pero no me acuerdo del nombre. Del. No, no sé, no, profe. Que falla bueno, bomba. Aquí si vayas las ganas, @gmail.com. Vámonos con... Uy. Sección divas. ¿Qué tal, Ramón? ¿Sección divas? A ver si no sé qué ha pasado. Vámonos, no, sección divas. Los demonios del rayoto. La bruja vería. Sección divas, venga. Vamos a poner una cancióncica de divas. Al principio se oyen ruidos, pero es la canción. Es que la grabó aquí. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. That, I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new. I even sound sweeter when I talk. I said, oh, oh, oh, oh, oh. I said, baby, oh, it must be love. You know it must be love. Let me tell you now, something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, oh, oh, oh. Something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, put a hurting on me. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I said, baby, oh, it must be love. You know it must be love. Hey, it walks like love. You know it walks like love. It talks like love. You know it talks like love. Make me feel alright. Make me feel alright. In the middle of the night. In the middle of the night. Now I'm on No sabemos cuánta gente nos está escuchando, pero aquí tenemos un público fiel. Sí, señor. Bueno, hemos escuchado a Cristina Aguilera con este pedazo de tema de la banda sonora del Burlesque, era una película que hizo con Cher. Hizo con Cher, no, Cher hizo... Bueno, el que estáis oyendo por ahí, vamos a pasar a la sección de entrevistas porque si no me van a comer el brazo, Ramón. Coyote, Fernando, Berro, vienen en... Buenas, ¿qué tal? En son de paz. En son de paz. Pero bueno, ¿sabes? Como apóstoles del swing. ¡Tenemos una misión! Se nos está yendo de las manos a tope. No. Bueno, yo hoy venía con un programa súper serio, pero esto... En fin. Bueno, Berro, Fernando, Coyote, os voy a llamar... así rápido y ya está. ¿Por qué venís aquí? Porque esto es música... Esto es aquí. Venimos de promoción a hablar de nuestro disco. Sí. ¿Quiénes sois? Somos parte integrante de Jazz Hunters, un conjunto moderno de música swing, hot, Nueva Orleans, sí. Y que sobre todo pues que tocamos en la calle. Eso es. ¿Y tú qué es el único sitio? Y la gente baila cuando os ve tocar y eso baila, no, porque supuesto. Esto es porque aquí el que baila gana. Sí. Sí, sí, o sea, de hecho, sí, corros, hacemos corricos ahí, sí. 200 personas. Bueno, de hecho, 23. Venimos a anunciar a Radio Topo que hemos vendido 500 copias de nuestro disco. Que todo en la calle. Sí, señor. Sí, casi señor. Todo en la calle. Ah, por la segunda tirada. ¿No? Y hemos encargado una segunda tirada de otros 500. ¿Qué? O sea que... Zaragoza, prepárate. A por los 1000 discos. Zetangana. Disco de uranio no, disco de chapa. Prepárate, Zetangana. Latón. Oye, no, en serio, pero la gente... Eso es en serio todo. Es verdad todo. Yo tampoco sé qué estoy diciendo. ¿La música baila la gente en la calle o no baila la gente en la calle? Sobre todo los niños de entre 5 y 8 años. Que es cuando no tienen vergüenza. Porque se ponen a bailar aleatoriamente. Y también, sobre todo, la de las despedidas de soltero también nos bailan mucho, ¿verdad? Sí, no, y bueno, y flexiones nos hacen. El otro día uno disfrazado de Cristo haciendo flexiones, sí, ¿te acuerdas? Oye, pero la música que hacéis es rollo New Orleans y por ahí. Sí, señor. Sí, señor. Pero para bailar es que hay que tener un poco de movimiento caderil. Pero pincha un poco nuestro disco para que lo diga la gente. Venga, pues yo creo que está ansiosa de escuchar nuestro disco. Pero, espera, que está encendiendo el CD de vapor. A ver, vapor, por favor. Bueno, la cuestión. Sí, shine on with your love. You'll rule this Eve, and the stars that shine above, they just shine on with your love. Rule this land with me. I am the sheik of Arabi. Sí, señor, salvajismo y rock and roll. Rock and roll. Jazz Hunters, chavales y chavalas, que los tenemos aquí con nosotros. En la calle, en la calle. En directo, en Radio Topo. Apaga la tele y enciende la calle. Los perros como Scorpions. Hostia, qué bueno, tío. Oye, y en la calle Berro, que otros proyectos que tengáis por ahí o algo, como ir a Nueva Orleans con esto, tío. A Nueva Orleans. Tenemos unos referentes que son los Tuba Skinny, ¿sí? Que es un poco por los que empezamos todo esto, que es un grupo pues, que toca este tipo de música de los años 20, 30 del siglo pasado, y tienen mogollón de visitas por internet, y es un poco lo que intentamos pues, copiar como referentes. Pero a mí alguien me ha dicho que os habéis puesto ya en comunicación con ellos, ¿no? Sí, hay una compañera de la Big Band, donde tocamos algunos, en la Big Band de Carlos Calvo, que estuvo de viaje entre Memphis y Nueva Orleans para Navidades, y llevó un disco nuestro para los Tuba Skinny. Toma ya. Feedback, yeah. Sí. Y lo cogieron. Y su respuesta fue coger el disco y darnos otro para nosotros. Toma ya. Sí, o sea que bueno, la primera piedra está puesta ahí. Pues igual hay un intercambio como en los institutos, ¿no? De... sí. Oye, pero que nos... La Semana Cultural. Semana Cultural en New Orleans, hostia. Oye, me los podría llevar. Tenemos camisetas para el viaje de estudios, si quieres. Bueno, que habéis traído otra canción. ¿Quién la va a presentar esta canción? ¿Berro? O sea, ¿Fernando? Venga. Sí, bueno, pero... ¿Qué canción es? ¿La de los Tuba o la...? La de los Tuba, venga. Vale, pues hablando de Tuba Skinny, ¿no? En esa. Uno de los blueses que hacen, bastantes blueses, pero le dan un rollo acojonante, ¿no? Sí. Y está ese I'd Rather Drunk Muddy Water, mira mi inglés ahí de... Hostia, uno, de ese, estos son los que los habéis intercambiado el CD, ¿no? Lo que nos pasa es que estamos enamorados de Rick Lewis. Sí, pero de ese no tenemos canción, tío. O sea, que no, hostia, mierda. No, pero es sobre todo los enamorados de ella. Los Tuba lo que tiene es un rollo muy viejuno, ¿no? Y muy auténtico porque tocan en la calle... suenan a calle, suenan a lo que es esta música, que es pues todo sin papeles, que es pero ya hacen discos, sí, tienen sus discos, sí, y tienen exclusivamente en mono. Exacto. Se cargan mono. Un canal, sí. Solo mono, sí. Y por supuesto todos grabando, todos a la vez, sí. Lo grabamos así, exacto. O sea, y sin metrónomo. Como debe ser, ¿no? Y sin... Y 0% la reggaetón. La craqueta para los... Bueno, vamos, bueno, pues, a poner... vamos, ¿no? vamos con ello. La claqueta es de fachas. Palabras de nuestro... All right, here's an old R&B tune. It's called I'd Rather Drink Muddy Water. Thank you. ¡Qué buenos, tío! ¡Qué guay! Recuérdanos, Tuba Skinny. Tuba Skinny. Buscarlo en YouTube, que de verdad que merece la pena y además es que está muy guay. O sea, la trompetista Seikon, que es una tía que toca trompeta, corneta, toca el piano, genial, toca el violín. Tienen las chicas del grupo, que son ella y la cantante, tienen un grupo de country que se llama The Lonesome Doves, hostia, las palomas solitarias. Hostia. Genial. Y o sea, además son, es que hay videos que están tocando ahí en garitos de Nueva Orleans, que es que estás viendo tráeme ahí. ¿Cuánta gente toca aquí? ¿Cuántos son tocando esto, por ejemplo? Los Tuba Skinny, que es un poco variable, ¿no? ¿Perro? 8 o 9, yo creo. Clarinete, trompeta, corneta, trombón, washboard. Te sabes el nombre de cada uno de ellos, ¿eh? Aleatorio, por ahí, ¿no? Al trombón. Luego, sí, o sea, me lo sé. Tiene un banjo de 6 cuerdas y un guitarra también. Hostia. Que a veces canta. Y nosotros también tenemos perrica. Eso te iba a decir. ¿Vosotros cuántos vais? Tenemos perrica Coyote. También porque... Coyote, ¿cuántos vais vosotros? Nosotros 7. ¿7? Como los 7 del... Bueno, Hot 7. Sí. Un poco variable también. O sea, tenemos... Pero que tenemos perrica también porque los tubas se ponen con una perrica, con un perrico en la calle tocando. Y nosotros tenemos una perrica, la de Ramón. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no es muy comercial porque está muy gordica. Entonces la gente dice, va, que no le falta. Pero la de Ramón, la de Ramón no, la de Ramón DJ. No, otra. Ramón nuestro trompeta, Ramón Garraus. Ramón. Saludo, Ramón. Eso, Ramón, un saludo. Un saludo, Ramón Otto. Bueno, que nos traéis otra canción. ¿Quién va a presentar a la próxima canción, Coyote? ¿Cómo se titula la canción? Do you know what it means to miss New Orleans? Coyote, que es un... Do you know what it means to miss New Orleans? By Lou Armstrong. Es una canción muy... Cuéntanos bonita. Algo de Lou Armstrong, por favor. Es muy suave, Luis, es muy suave, pero... Luis Armstrong se fumaba unos porros que te cagas. Oh, sí, no se puede decir fumar. Uno al día. De marihuana, para acabar la noche, ¿eh? Y fue el inventor del jazz. Ojo, pues ya a mí... Mira, era discípulo de Buddy Walden, pero él realmente es el que puso los cimientos de todo esto, ¿eh? Realmente. Claro, por eso... Los cimientos de... A ver, de y luego... Música. Es como Maradona en el fútbol. Sí, no, pero es que además jugaba de trompeta, pero jugaba de cantante de puta madre. Porque claro, es que es un, era... sí, o sea, era un líder, todo. Sí. Sí. Brutal, Luis Armstrong. Vamos allá. ¿Vamos? Y solo una recomendación. Por favor, escuchad también a Luis Armstrong con Ella Fitzgerald, que es la leche. El disco de Duke y Ella, o sea, perdón, de Luis y Ella, es la leche. Get stronger the longer I stay away. Yes, it's the lost colored vines, the tall sugar pines, the mockingbird sings to sing. And I like to see the lazy Mississippi hurrying into spring. Oh, the mind. The memories of Creole tunes that fill the air. I dream of old Indiana. and desert you. And I'm wishing that I were there. Do you know what it means to miss New Orleans? Since that's where you left your heart. And there's something more I miss the one I care for more than I miss New Orleans. ¿Qué tempo hay? El patriarca de Nueva Orleans. Sí, sí. Patriarca de Nueva Orleans. Hay, bueno, o sea, es el único negro, yo creo, que tiene un aeropuerto a su nombre. Hostia, el de Nueva Orleans. Así se llama. Sí, sí. Sí, sí. A ver qué busquen por ahí. Madre mía, besaré el suelo cuando llegue ahí. JFK también. Ah, será blanco ese, ¿no? Claro. Oye, pero a veces estaba negro. Bueno, ahora dependemos del viento. Donde nos lleve el viento pondremos una canción. Go with the... Os recuerdo que tenemos aquí a Berro, a mi izquierda, como podéis ver en streaming directamente. Fernando, gracias. Coyote, no, está muy callado, tío. Yeah. Buenas tardes. Coyote es que es inglés, dice yeah todo el rato. All right. Coyote. Pues los coyotes son americanos, coyote. That's right. Coyote. Nuestro cantante Gavin me dice Coyote. Hombre, que Gavin es inglés. En la terreno de coyotes. Vivo, sí. Ramón, ¿qué ponemos ahora? A los Hunters. ¿A los Hunters? Claro. Venga, vamos. ¿Cuál? ¿Has venido a hablar de nuestro disco? ¿Qué vamos a poner? Podéis comprarlo en la calle. Ponme aquí. Oye, hemos tenido un problema con los Hunters, tío. Nada. Han venido y nos han jodido tan buena. El programa de radio. Se quieren hacer socios, pero saben como que esto va muy mal. Esto es arreglo de postproducción. Claro, es que hemos puesto la misma canción, ¿no? Pero, sí, culpa mía. Ramón, no pasa nada. Se arregla en postproducción. Ramón, es que ¿sabes lo que pasa? Que vienen aquí los de New Orleans, de Tranquilicos, y jodo. Y se comen ahí. Mira, los del jazz. Dicen, vendrán aquí unos gafapastas. Es que había los Es que jazz, el barril, jazz, tío. El jazz era el punk de esos años, ¿no? El swing es el nuevo punk. Nacieron los burleles. Sí, sí, tío. De New Orleans. Era el cocido, tío. Era el cocido. Metieron todo en la olla, todo lo que había por ahí. Todo un buey. Vais a flipar. O sea, esto vino después del jazz. Vamos a poner ahora a Henry Stephen. Vais a flipar. Perfecto. Sí, señor. ¿Y eso qué es? Señor, vais a ver. Ahí está Ramón. Tenemos muchos recursos aquí. One more time. Oh, yeah. pasa con las muchachas, que todas andan locas por mí. Yo no sabía por qué lo hacía, pero el secreto yo al fin descubrí, que en vez de talco cuando nací, mamá regó el azúcar en mí. ¡Qué dulce está! Cuando ellas miran, se saborean, igual que si chuparan la miel, y con los ojos quieren comerme como si fuera un delicioso pastel. Y es que no saben que en vez de talco, mamá regó el azúcar en mí. Muchachas, que todas andan locas por mí. Yo no sabía por qué lo hacían, pero el secreto yo al fin descubrí, que en vez de talco cuando nací, mamá regó el azúcar en mí. ¡Qué dulce está! Cuando ellas miran, se saborean, igual que si chuparan la miel, y con los ojos quieren comerme como si fuera un delicioso pastel. Y es que no saben que en vez de talco, mamá regó el azúcar en mí. Mamá regó el azúcar en ti. Mamá regó el azúcar en mí. Sugar. Bueno, vamos a cambiar de registro absolutamente, porque hoy lo estamos pasando tan bien que tenemos que ir rápido. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Que sepáis que el viernes 23, Ramón, ¿o qué día? Sábado, sábado 23, 8 de la tarde, Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar. Toca un chaval de la litera, de Belver de Cinca. Vais a flipar con la Vía Láctea, ¿eh? Reformada, o sea, sí, sí, no, sí. Claro. Bueno, la vía para playa. Berro y para mí es nuestro hogar. Mira, yo soy tan viejo que tocaba en el BMW 80. Hola, tío. O sea, sí, sí. Pero si parece más joven. Nos daban 2.000 pesetas. Toma. ¿Pesetas? ¿Pesetas? ¡Ay! Eso era maravilloso. Bueno, Jorge Senar, de Belver de Cinca, un viajero musical. Antiguo componente de Los Dos, no de Los Dos, de los dos. guitarra, bandurria, vamos, de todo. Sabe tocar de todo el chaval. Qué guay. Y es majo, además. Qué guay, qué guay. Vamos a poner un poquito a Jorge Senar así para relajarnos, venga, y hacemos un poco de tapas. A tope, a tope. Vamos a bailar con Jorge Senar. Y ahí. Dale. A medida, laburar a medida y amorcitos. ¡Uy, qué ricos! Un paisaje a medida, un nidito a medida, laburar a medida y amorcitos. ¡Uy, qué ricos, qué movida! Si no sé cuál es mi medida, erraré, va la perdida. Si no sé cuál es mi medida, seré un desmesurado, un desmedido, un desgarbado, un desproporcionado, sobradillo o apocado. Seré un destartalado, un descosío, un malaviado, un descuajaringado y un cantor desafinado. Por eso quiero una excentricidad a mi medida, una excentricidad a mi medida, una excentricidad a mi medida. Carnaval a medida, cada cual con su parida, y cuidao si se olvida que la norma te la pida. Colosal a medida, de bajo o de subida, ten cuidado que te oxida la norma, esa horma homicida. Y si un día cambia mi medida, medida, sin manía, cambiará mi vida. Si un día cambia mi medida, seré un desparramado, seré el cauce desbordado, seré un desaforado, seré el potro desbocado, seré un desmelenado y un pendón desorejado, seré un disparatado, culo inquieto, aventurado, en busca de algo de novedad a mi medida, algo de novedad, algo de novedad a mi medida. Ay, qué pena de verdad. Y qué a deshora, mira. Que si alguien condena mi medida, será un desvergonzado, engreído, desairado, un desconsiderado, prepotente, malcarado, será desestimado, desoído. Toma ya. Jorge, sonar. Muy bien. Sí, este sábado, este tío, sábado, que se nos está haciendo tarde, colega. Se nos está haciendo tarde. Tenemos aquí 20:53. Tenemos que despedir a nuestros. Bueno, recordar, Jorge Senar, en la Vía Láctea, el sábado 23 a las 8 de la tarde. No faltéis, no vamos. Podéis faltar allí, que vais a ver allí un ambientico majo, mucha gente. De todo lo, de gente en general. Y como la que tenemos buena aquí. Chen, buena a chen, Berro, buena a Coyote, bueno, a Fernando. Bueno, sí, señor. Vamos a despedir este día de hoy tan maravilloso que sí. Yo esperaba que fuese tranquilo, cabrones. Queremos anunciar que tenemos un bolito en Alcañiz dentro del Festival de Jazz del Bajo Aragón el 29 de mayo. El 29 de mayo estaremos en Alcañiz. Al Bermú, estaremos ahí tocando. Dando caña. Dándolo todo. Los Hunters. Al completo. Dándolo todo jazz. Berro, ¿tú qué tienes que decir? Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, y que... Nos podéis ver en la calle y cuando queráis, en la calle Alfonso normalmente o Plaza de España los sábados por la mañana. Sí, sí, salimos a la calle y ahí estaremos vendiendo el disco. Ahí a ver si pillamos a Zetangana. Ahí, limosna. Sin rever, sin nada. Venga, pues nos despedimos con Jata. Muchas gracias por venir, tío. Os quiero. Muchas gracias a todos. Ramón, gracias. Nos despedimos aquí con él. No os olvidéis de bailar, cabrones. It's all over now. El que baila, gana. Mucho Nueva Orleans. Yeah. All over now. I said I used to love her, but it's all over now. It's all over now.